Buenas tardes, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos. Lunes 21 de mayo del 2018. Esto es vuestro programa, me atrevería a calificar casi favorito en las tardes de los lunes. Pues sí, esto es Radio Rosco, el programa que hacemos las trabajadoras y los trabajadores de autobuses de TMB para los usuarios y usuarias del transporte público. Desde el 91,4 de las ondas libres de Radio Contrabanda. Pues aquí estamos, hoy nos acompaña, como siempre que puede y siempre que tira bien, el señor Saturnino Mercader. ¿Qué tal? Buena tarde, Mercader. Buena tarde. Buena tarde, ahí lo tenemos, enfrascado en una lectura de esas que hacen que la mente se nos ponga un poco alterada. Y hablaremos de mentes alteradas, por supuesto, hoy, y de otras cositas más. Mentes alteradas debe tener alguien, alguien, y os recomendamos ya de entrada, no podemos empezar de otra manera, que escuchéis el programa, si no me equivoco, espero no equivocarme, porque ya sabéis, tengo la cabeza un poco maltrecha de vez en cuando, el programa del día, del lunes, creo que era 19 de abril, que hablábamos de la libertad de expresión. Hablábamos también de lo que había sucedido en el pleno municipal del día 10 de abril, en que, bueno, salió por mayoría el no al tranvía de gestión privada. Pues era un programa que justamente hablábamos de libertad de expresión y es un programa que nos ha llegado por fuentes siempre bien informadas que lo van a utilizar pues esos que nos gusta señalar de vez en cuando, no por lo bien que hacen las cosas, sino por todo lo contrario. Lo van a utilizar en nuestra contra, para el juicio por la agresión que sufrí ayer en el pleno del Ayuntamiento de Barcelona por parte del delegado de UGT en Transportes de Barcelona, Miguel Ángel Arias, con la ayuda de su amigo Jordi Muñoz. Pues eso, dentro del juicio que nos quieren que se va a celebrar, pues nos achacan delitos de odio, racismo y intransigencia política. Y utilizan la grabación de ese programa para argumentar. Por eso lo recomiendo, para que veáis que cuando hablamos lo que hablamos, hablamos siempre en términos de mejoras sociales y laborales. Saturnino, ¿qué te parece el tema a ti, ya que te veo en disposición de hablar? Bueno, yo estoy aquí un poco... ¿Sí? Hoy he hecho polvo. Hoy es el tercer día de fiesta. Es increíble poder tener tres días seguidos de fiesta. Y la verdad es que ayer me pegué un trote caminando allí por el Pirineo que estoy hecho polvo. Y tú me acabas de despertar con tus comentarios. Pues nada, una persona como este sujeto que se atreve a cambiar en su relato lo que realmente ocurrió el día del pleno del ayuntamiento en el que salió no al tranvía y que Miguel Ángel Arias, este delegado de UGT... ¡Chaval! ¿Para dónde vas? ¡Chaval, chaval! Pues te agredió de una manera vil y de una manera cobarde. Pues ahora, de la misma manera vil y cobarde, se atreve a denunciarnos por un delito de odio que yo no sé si él sabe... que un delito de odio está penado de 1 a 4 años. Realmente... Lo sabe, porque lo pone en su exposición, ¿eh? Pues se le ha ido a la cabeza. Nosotros, Miguel Ángel, no te odiamos. No odiamos a UGT. Odiamos a la gente que vive del cuento o la gente que vive mintiendo. Y por eso lo manifestamos y lo decimos, pero no agredimos a nadie. Esa es la diferencia. Bueno, igual porque tenemos argumentos, ¿no? Su problema y su miedo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones aquí en este programa de radio, no viene tanto por lo que sucedió ese día, que conseguimos tumbar el tranvía que se quería introducir en la ciudad de Barcelona de gestión privada, sino viene por miedo a lo que hemos dicho siempre, que representan este tipo de burócratas sindicalistas que lo único que tienen miedo es a perder sus prebendas sindicales. Ahora lo comentábamos abajo en ese pequeño preparación que tenemos del programa, que es que se vive muy bien sin currar. Y claro, la gente renunciar a esos privilegios, porque es un privilegio el mientras estás en activo no trabajar, les cuesta mucho renunciar, y ese es su miedo y su nerviosismo. Claro, si vive muy bien sin currar y si encima pues vives cómodamente, pues divino, ¿no? Pero claro, si para vivir sin currar y vivir cómodamente tienes que fastidiar al resto de tu gente, de tus compañeros, de la gente que trabaja contigo. Bueno, el caso de los políticos, la gente que te votan, y aquí sacaríamos otro tema que también está de actualidad, ajá, pues muy mal. Si tienes que vender a alguien, que vivas así tan cómodamente, a mí no me parece nada correcto. Ni a mí tampoco, y eso es lo que siempre denunciamos desde aquí, y es una constante en todos los años que llevamos realizando este programa Radio Rosco, desde esta emisora, desde Radio Contrabanda. Es la denuncia de aquello que consideramos una serie de privilegios para no el beneficio colectivo, sino el beneficio individual, ¿no? Sí, bueno, todo esto va a acabar con un juicio, lamentablemente. El día 12 de junio. Sí, La verdad es que lo que ocurrió en el ayuntamiento fue un espectáculo dantesco, provocado por esta persona que ahora nos quiere denunciar por delito de odio. Y que, bueno, el día 12 puede pasar cualquier cosa. Que el juez diga que somos muy malos, o que somos muy buenos, o que el Miguel Ángel Arias es muy bueno, pobrecito, y fue agredido por 4, 5 o 6 salvajes. Debe ser los másters de teatro que tiene, ¿no? Tiene algún sí. máster de teatro ahí de imaginación compulsiva, me imagino. Sí, ya nos dimos cuenta que iba por ese camino cuando pidió salir en ambulancia del ayuntamiento. Increíble. Sí, le entró un bahío como a las estrellas de cine, ¿eh? Y se nos... tuvo que llamar a la ambulancia. Pero bueno, de todo esto un iremos... Un poco flojo sí que es, ¿no? No sé. De todo para esto... ir de chulo de discoteca tendría que ser más fortachón, digo yo. Bueno, pero ya sabes que hay gente que se le va la fuerza por la boca. Y bueno. No por lo que realiza, sino por la boca y por lo que te amenaza. De todo esto iremos hablando de aquí al día 12. Poco a poco iremos desgranando de qué va toda esta historia, aunque ya muchos y muchas la conocéis. De momento, las personas que estamos dentro de la sección sindical de CGT Autobuses estamos la mar de tranquilos. El hecho de que utilicen un programa grabado de Radio Rosco en el que hablamos de la libertad de expresión para utilizarlo en nuestra contra, resulta también no curioso. Curioso como mínimo, ¿no? Pero que te da idea de cómo alguien entiende la libertad de expresión y cómo entiende que los demás tengamos esta capacidad de hacer un programa semanal en directo y que luego la gente lo escuche y sea muy seguido dentro del colectivo de conductores y conductoras y dentro de TMB y también por un montón de gente que nos ha seguido a lo largo de estos años dentro de la gente que participa en movimientos sociales y lo que ya no son movimientos sociales, sino todo lo contrario, movimientos represivos como son los Mossos de Escuadra y la dirección de TMB. Pues la semana pasada terminábamos con una historieta o introducíamos un tema que a mí me hace especial ilusión hablar, que es lo ahora que les da a la gente por celebrar años y cincuentenarios, historias de ese tipo, pues hablar del tema del año 68, no solo del mayo del 68. No olvidemos que en el año 68 hubo la revolución en Praga, hubo luego a continuación, si lo vamos mirando a lo largo del tiempo, todo lo sucedido en Francia y esa explosión que hubo de, bueno, pues yo diría que de intentar acabar con los corsés políticos, de intentar acabar con ciertas maneras de entender la educación, de entender la cultura, de entender las relaciones familiares, de entender estilos de vida, de entender las relaciones de poder y lo que las estructuras en aquel momento de sindicatos y partidos políticos intentaban que era que todo estuviera bajo el control del sindicato y del partido. Y acabaríamos hablando un poco de lo sucedido en México y la represión que hubo en México, en Distrito Federal, que supuso pues la muerte entre 200 y 1.500 personas, porque nunca se ha sabido a ciencia cierta de lo sucedido en aquella plaza que cuesta mucho de pronunciar. Voy a ver si lo consigo, que fue la matanza en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968. No hablaremos solamente en este programa de hoy de estas cosas, porque me parece que la semilla de que introdujo todos este tipo de movimientos no germinaron en ese momento, sino que han ido germinando por lo menos dentro de nuestro recorrido vital, entiendo yo, de Merca y el mío, a lo largo de muchos años. Los hemos visto en un montón de historias, las semillas de este tipo. Hemos visto cómo se han dado ocupaciones a partir de lo que sucedía allí en Francia, en mayo del 68, cómo la gente cuestionaba absolutamente todo, desde abajo hacia arriba, cómo hemos sido capaces de crear medios de comunicación alternativos, que en aquel momento aparecieron los primeros fanzines y cómo hemos sido capaces también de, en base a una visión libertaria de la vida, el intentar, por lo menos en nuestro ámbito de movimiento y de luchas, intentar que todo este tipo de movimientos fueran con una base asamblearia y de autogestión. Y bueno, hablando del año 68, vamos a poner un poquito de música de ese año, de la Creedence Clearwater Revival, a ver si consigo que esta cosa se ponga en marcha. Ya sabéis que, pues eso, tenemos ahí esas pequeñas peleas con la técnica. Parece ser que no conseguimos. A ver, ahí está. Creedence Clearwater Revival no nos quiere salir. Sí que sale, pero no era la canción que yo tenía escogida. Con lo cual, como estoy preparado para todo este tipo de cosas, pues vamos a ver si conseguimos poner otra cancioncita, que era la que pusimos la semana pasada, que es una canción de un grupo que se llama La Resistencia, que es mayo de 68 en París. Un 7 de mayo de 68, al amanecer, todo ha cambiado en el barrio latino, París se empieza a ver. La policía de las barricadas tiene que retroceder, la bandera negra y roja ondea, nadie los podía. Bueno, pues nada, ahí teníamos esta cancioncita de La Resistencia, mayo del 68. ¿Las cosas podían haber cambiado? Yo aún sigo pensando que las cosas siguen dando su fruto, que igual esa semilla está dando un poco en crecer. Sigo insistiendo en lo mismo, ¿no? Tardan un poco en crecer y esas semillas a lo largo de los tiempos los hemos visto desarrolladas o floreciendo en diferentes ocasiones. Y al final, para mí ya no podemos cuantificar en éxito o fracaso las cosas, sino que para mí, por ejemplo, que era lo que quería decir, ya es un éxito algo como lo que se produjo no solo en mayo del 68 en París, sino todo lo que se produjo también anteriormente a partir del 5 de enero del 68 en lo que se llamó históricamente la Primavera de Praga. Recordar que fue un intento por parte del Partido Comunista Checo de intentar lo que se llamó en aquel momento el socialismo de cara amable, ¿no? Evidentemente aquello todo acabó cuando el socialismo de cara no amable entró a sangre y fuego dentro de Praga, y el Pacto de Varsovia invadió todo, invadió Checoslovaquia, ¿no? Yo creo que aquello fue una semilla que empezó a cuestionar determinadas opciones que nos habían que habían estado como pensamiento único en aquel momento, que eran las opciones de los partidos comunistas del este. Empezó a cuestionar los organigramas de los partidos, empezó a cuestionar el sindicato único, y como pienso que somos las personas somos suma de pequeñas vivencias, pienso que los movimientos históricos y movimientos sociales son sumas de pequeñas cositas que vas cogiendo de un sitio y de otro, ¿no? Entonces, el año 68, no sé por qué, pero fue especialmente, por lo que hemos hablado de Praga, Francia y México, fue especialmente un año importante a la hora de crear esas semillas. Mercadé y yo en aquel momento teníamos 8 añicos, éramos unos chavalillos que no, que jamás nos hubiéramos imaginado tener 58 y acabar haciendo un programa de radio como este que estamos aquí yo, haciendo. Aunque me cueste reconocerlo, acababa de hacer la primera comunión. Bueno, yo también, allí en la iglesia aquella que había en San calle, Paulino. Bueno, yo lo tuyo era el Besós y la mía me tocó la calle Pedro IV, una iglesia que luego con el tiempo. Ah, de San Martín, aquella. Sí, sí, sí, ha servido para que mucha gente estuviera allí reclamando un montón de mejoras sociales, ¿no? Pues bueno, aquel momento no lo vivimos, pero yo sí que vivía a posteriori momentos en que se veían reflejado todo aquello que sucedió durante el año 68, ¿no? Lo de la primavera de Praga, cuestionar el poder, cuestionar las estructuras de los partidos políticos e intentar romper un montón de cadenas, y yo creo que ese es el gran legado de toda este de todo este conjunto, ¿no? Sí, el mayo del 68, si pasamos a hablar de lo que sucedió en París y en toda Francia, lo empiezan los estudiantes. Acordémonos de que los estudiantes se manifiestan contra el autoritarismo que existía en aquella época en las universidades, y estaban impregnados, por lo que hemos ido leyendo, de diferentes ideologías, ¿no? Pero había mucho de contracultura, de hipismo, de anarquismo. También estaban contra la guerra de Vietnam, que en aquellos momentos estaba muy fuerte. Y al ser reprimidos por la policía, cuando la policía ataca sus barricadas, deciden meterse en la Sorbona y ocupan la Sorbona. Y a partir de que ocupan la Sorbona, entienden que han de extender la protesta a toda la población, principalmente a los trabajadores. En un principio todos los partidos de izquierda la apoyan, incluido el Partido Comunista Francés, y con eso se consigue una gran huelga en la que participan más de 10 millones de trabajadores. Bueno, todo eso acabaría, creo que en agosto o en julio acaba. Uh-huh. Y bueno, algo quedó. Es de aquellas cosas, ya lo comentaba Ramiro, pues como ha pasado con el 15M, ¿no? Son, por decirlo de alguna manera, ponerle un nombre, revoluciones que no triunfan, pero que sí que dejan un pozo, dejan ahí una idea, dejan sobre todo esa idea de libertad y esa idea de que otro mundo, aparte de fuera del capitalismo, es necesario. Y un mundo sin autoritarismo, de ahí también lo que comentabas del mayo de Praga. Y de eso estamos impregnados, estamos mucha gente, estamos impregnados de eso, que no sabemos catalogarnos, no sabemos ponernos qué somos o qué dejamos de ser. A lo mejor somos un poco arcoíris, que tenemos un poco de color de cada una de aquellas historias, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que hay que reclamar el mayo del 68 francés, lo que ocurrió en México, lo que ocurrió también en Praga y lo que ocurrió en España. En España también en el 68 empezaba el movimiento estudiantil a salir a la calle. Las primeras grandes manifestaciones salen en el 68. El primer concierto de Raimon en el 68. Aquellas personas que hoy rondarán los 80 años, pues nos abrieron los ojos a muchos que, como Ramiro y yo, unos poquitos años después ya empezábamos a dar nuestros bandazos y a hacer nuestros pinitos. Uh-huh. Para intentar cambiar este mundo. Sí, sí, además es que yo he intentado buscar nexos en común entre este tipo de acontecimientos para no entrar a calificar ni las cosas como éxito, que no me gusta. Me gusta pensar eso, que ya que en el momento en que se producen ya es un avance, y buscarlas en dentro de los tres movimientos que hemos hablado, de tres pequeñas revoluciones que hubo: la primavera de Praga, lo del mayo del 68, lo de México Distrito Federal, pues tienen muchos nexos en común, como es una rebelión antiburguesa, es una rebelión anticapitalista con base igualitaria y libertaria, ¿no? Y es una rebelión que une, y tú lo has dicho bien, los movimientos estudiantiles con los movimientos antiestatistas, con los movimientos obreros. Se ocupan fábricas, se ocupan universidades, eso que ahora nos parece tan esa palabra ocupación en aquel momento era realmente rompedora, y lo hacen desde una base y desde una intención de no perdurar en el tiempo, sino que van alimentándose de pequeños hechos que van consiguiendo a lo largo de los días, ¿no? Y son movimientos que tienen una caducidad, no pretenden perpetuarse, como digamos tú que has mencionado antes el 15M con Podemos, no pretenden perpetuarse. Y esa es la gran trampa que creo yo que han caído este tipo de movimientos, porque les obligaron para decirles que para tener efectividad pasaran de las calles al Parlamento, ¿no? Ya vemos cómo ha ido el paso ese de las calles al Parlamento y luego a los chalecitos en la sierra, ¿no? Pero creo que parte del gran logro de estas cosas fue cómo consiguieron que toda la gente de diferentes clases sociales se implicaran en participar en las luchas, como siempre intentaron, algo que nosotros, por ejemplo, en las huelgas de autobuses lo hemos intentado, el que no hubiera un liderazgo reconocido, que cuando la gente de los medios de comunicación nos vinieran a entrevistar, consiguiéramos que no fuera una sola persona, sino que fueran varias personas, para que esas personas se sientan implicadas, las que dieran o informaran a los medios de comunicación de las diferentes cosas que estábamos haciendo o de las diferentes formas que utilizábamos para salir a la calle. Y ahí me recuerda muchísimo en nuestra huelga de los dos días, todo el movimiento que hubo, que fue un movimiento asambleario, que fue un movimiento autogestionado, y en el que conseguimos que poco a poco mucha gente que no se lo imaginaba se implicara. Y mucha gente que se implicaba significaba que aportaba nuevas ideas y aportaba nuevas formas de ver y sobre todo actuaba, ¿no? Y eso es parte de lo que caracteriza a todo esto que estamos hablando, y podíamos englobarlo, para no repetirnos y extendernos, podíamos englobar la primavera de Praga, el mayo del 68 y lo del movimiento este en México Distrito Federal, con, digamos, que la primavera del 68 como forma de salir de la oscuridad, intentar acabar con un montón de tabúes sexuales, con un montón de historias que apartaban a la mujer de todo este tipo de movimientos, y de también una forma de intentar que las libertades individuales se pongan en valor para conseguir libertades colectivas, ¿no? Creo que todo esto que hemos hablado y que hemos dicho al principio, todo este movimiento consiguió desbordar absolutamente a todas las estructuras de los viejos aparatos políticos y sindicales. Cuando ahora se nos vuelve a la cabeza o nos viene a la cabeza la palabra casta, ya en mayo del 68 salían por ahí en diferentes pintadas en la calle, en panfletos, hablaban de la casta y de intentar acabar con todo este tipo de vieja política, ¿no? Entonces, por eso decimos que hay cosas que no tienen un principio y un final, sino que hay movimientos y pensamientos que siguen estando ahí, que rebrotan de vez en cuando, dependiendo de la necesidad de la gente, de cómo la gente se organiza Pero esa es la gran, digamos, el gran pozo o la gran semilla que dejó toda la primavera esta que estábamos comentando de mayo del 68. Venga, ahora por fin os he conseguido buscar, que soy un crack, a ver si lo consigo ahora, la Creedence Clearwater Revival. Ahí está, hoy toca música del 68. Susi Q, vamos allá. Bueno, pues nada, hey, Susie Cook, los Creedence Clearwater Revival. ¡Qué guay! ¡Fantástico! Bueno, pues ahí seguimos. Vamos a seguir un ratito más hablando de todo esto y de toda la influencia que tuvo a nivel de movimiento. Nosotros lo enfocamos desde una óptica libertaria porque pensamos que gran parte de todo este movimiento fue un movimiento libertario, aunque con pinceladas de partidos maoístas y trotskistas, pero cuando hablamos de autonomía, cuando hablamos de autogestión, cuando hablamos de antiautoritarismo, cuando hablamos también de un término que en aquel momento no se conocía, que era el tema de la antipsiquiatría. Ya sabéis que aquí en nuestra casa, en Contrabanda, hablamos muy a menudo de esa forma de ver las relaciones entre las personas. Y creo que todo ese germen, vuelvo a insistir en el tema del germen, en todas esas semillas que se plantaron en ese momento, que además eran semillas, perdonad, de movimientos culturales muy diferentes, de movimientos sociales muy diferentes. Había movimientos pacifistas, feministas, homosexuales, ecologistas, protoecologistas en aquel momento. Había, a nivel de movimiento cultural, la televisión empezaba a tener una incidencia muy importante en nuestras vidas, aquellos teles en blanco y negro. Hablamos también, pues eso, del movimiento hippie, del porat, de la psicodelia, del videoarte, del beatnik. Bueno, y movimientos, vuelvo a insistir otra vez, que eso era lo que le daba su carácter también importante y que fue lo que permitió que la gente se implicara y consiguiera pequeñas victorias día a día. Día a día significaba, perdonar, que una pequeña victoria era ocupar una fábrica, una pequeña victoria era hacer una acción y en base a esa acción celebrarla como algo también, un éxito conseguido, como algo alegre por conseguir romper unas estructuras que atenazaban a todo el mundo. Pues bueno, creo que todo eso lo podemos ver a lo largo del tiempo, de los tiempos estos desde los años 60 hacia aquí, hacia el 2018, y vamos viendo que anteriormente a los 60 hay un trasfondo de pensamiento y filosofía anarquista detrás de todo esto, y en todos esos movimientos que hablan de libertad y de individual y colectiva, pues hay ese pensamiento como trasfondo. Hablando de medios de comunicación, ya sabéis que la gran explosión del mayo de 68 en Francia fue a partir del Sin Fin y de pintadas que se hicieron, de carteles que luego el sistema ya sabéis que es capaz de absorberlo todo, pero aún queda parte de ese movimiento contestatario de carteles que se hicieron a través del sistema de la serigrafía y de una cosa que he mencionado antes, que eran los fanzines, que empiezan a aparecer como forma de intentar comunicar de otra manera y fuera de los círculos económicos y de los círculos del poder todo lo que estaba sucediendo en aquel momento, ¿no? Entonces, por eso merece, entiendo yo, la pena el recordar o intentar que determinadas semillas no se queden ahí sin florecer, ¿no? Y el programa de hoy y seguramente en programas futuros irá por ese camino para que esas semillas no dejen de florecer, ¿no? Entonces, ahí estamos. Aquí el Merca y yo intentando recordaros, luego ya hablaremos de la parte más actual y de a nivel sindical que concierne a Transportes Metropolitanos de Barcelona, pero aquí estamos hoy con todo ese pequeño, pues eso, le estamos echando un poquito de agua a esas semillas de antiautoritarismo, de autogestión, de autoorganización que en aquel momento y de autonomía obrera que en aquel momento empezaron a germinar. Merca, seguramente cuando, y ahora hablamos de nuestras vidas diarias, cuando ya tenías 15 o 16 años, en los movimientos que había vecinales, en el barrio que estábamos, en el Besós. En el Besós. Todo eso, me acuerdo que la primera movida que viví fue por algo tan sencillo, bueno, tan sencillo, como era reclamar un semáforo, algo que parece ahora allí en la calle Alfonso V, el magnánimo, ¿eh? Sí, sí. ¿No? Me acuerdo yo de eso. Algo... Estaríamos haciendo segundo de bachiller. Sí, ahí estábamos, en el instituto de ahí al lado, ¿no? Aquellos barrios estaban abandonados y había... calles que estaban los edificios hechos y las calles sin asfaltar, era el edificio y luego el barro cuando llovía o el polvo seco cuando no llovía, ¿no? Y no había semáforos ni había nada. Sí, hubo... empezaba a haber ya bastante circulación para lo que estábamos acostumbrados. ¿Te acuerdas que jugábamos hasta tenis en las calles? Sí. Y cuando pasaba un coche de vez en cuando, joder, nos fastidiaba un montón. Sí, me acuerdo de aquella movida. Aquella movida empezó porque hubo un atropello. Exacto. Hubo un atropello y hubo una reacción popular. Que empezó a salir la gente a la calle. Nosotros estábamos en el colegio, en el filial 3 Juan de Austria, segundo de bachiller, y me acuerdo que vinieron compañeros, los más grandes, por las aulas y nos dijeron, salgamos, hacemos huelga, vamos a salir con los vecinos. Y nos fuimos todos para la manifestación que había, que fue grandiosa. Yo me acuerdo de aquello muy bien, porque me vinieron mis padres a buscar. Y ya, en aquella época lo que teníamos eran grises, bueno, más o menos como los que tenemos ahora, daban palos igual. Y mi padre se llevó un palo. ¡Hala! Por eso me acuerdo. ¡Hala! Sí, sí, mi padre estaba por allí, que me vino a buscar, a sacarme del follón aquel, justo cuando llegaba la policía y empezaron a cargar. Y como vieron a mi padre entre un grupo así de jovencitos, que éramos los de colegio, dije, pues vamos por este. Y le arrearon unos porrazos. Sí. Desde entonces tiene muy buena opinión de la policía. Bueno, su espalda o el lugar donde lo dieran se lo recordará constantemente. Pero bueno, ¿por qué hacemos este recuerdo de batallitas? Porque recordamos eso que hemos estado explicando hasta ahora, porque la gente es capaz de organizarse de forma espontánea ante una situación que le resulta del todo hiriente, ¿no? Como es que después de muchos años, para que la gente pudiera pasar por una calle, no hubiera ni un simple semáforo para pasar, ¿no? Sí, lo importante de estas cosas que estamos hablando es qué enseñanza hemos sacado, ¿no? Uh-huh. Que este mundo capitalista en el que vivimos parece que nos pone, pues, nos encorseta, nos dice, hasta aquí podéis llegar, como clase obrera, esto no es para vosotros, y nos hemos dado cuenta, mirando las experiencias que hay en la historia, que sí podemos cambiar las cosas y que principalmente las cosas han cambiado cuando han habido movimientos revolucionarios o movimientos insurreccionales, pero importantes. Cosas tan que hoy las tenemos como algo normal, como tener vacaciones pagadas, no se consiguió en una negociación, como tener las 8 horas, no se consiguió en una negociación. Las cosas se consiguen saliendo a la calle y saliendo el pueblo, saliendo la gente. Por eso es tan importante para el poder tener dominada a la gente. Ahora vemos, por ejemplo, cómo se está aprovechando todo el tema del procés para convertir a la gente en ciudadanos de ciudadanos. Ayer me sorprendía muchísimo ver en la tele esta nueva cosa que se ha inventado el Albert Rivera, que le ha puesto el nombre de, creo que es Alternativa Ciudadana, Ciudadana, uh-huh. Algo Ciudadana, en el que decía, nadie se tiene que avergonzar de hablar en su idioma o tener su bandera. Y con eso quiere pillar muchos votos. Lo que busca no es que mejoremos nuestras condiciones de vida, lo que busca no es que se reparta mejor la riqueza. Lo que busca es, pues eso, aprovechando el procés, ponerse una camisa, vamos a decirlo suave, una nueva camisa, ya no falangista, sino ya multicolor, más bonita, pero que en el fondo lo que quiere es que se mantenga el sistema capitalista y que se mantengan los privilegios. Esperemos que la gente no caiga en estas idioteces, que la gente tenga memoria y que la gente, si realmente pues quiere mejorar sus condiciones de vida, lo único que tiene que hacer es salir a la calle. Ahora lo estamos viendo en Barcelona, que hay un movimiento importante por el tema de los alquileres. Uh-huh. Todos habéis visto, los que tengáis un alquiler ahora, que están subiendo del orden del 20% y más. En algunos casos hasta el 100%, ¿no? En esta ciudad gobernada por la izquierda, en estos municipios gobernados por la izquierda, ¿no? Pues sí, eso está pasando. Y nadie dice que sean unos ladrones los que nos explotan de esta manera o unos criminales. Los criminales o los ladrones son los que salen a la calle a denunciar estas fechorías. Mirar cómo es, cómo cambia, ¿no?, la cosa, qué situación más dantesca tenemos. Pues lo suyo es luchar, luchar y luchar. No hay otra. Uh-huh. Sí, y no pasa nada por descansar de vez en cuando y no pasa nada por intentar el también seguir con nuestra vida individual. No pasa nada, pero que tengamos mínimo de conciencia. Ahora que hablas de eso, me viene a la cabeza la imagen del Daniel Cohn-Bendit, que era un personaje clave y que ya lo he comentado antes, que en todo momento intentaron que no hubiera ningún líder señalado en todo esto del tema del mayo 68 francés. Intentaban que cuando, por ejemplo, iban a las ruedas de prensa, pues todo el mundo, como digamos que el sistema había señalado un interlocutor, que era el Daniel Cohn-Bendit, todo el mundo se presentaba como Daniel Cohn-Bendit aquí a la prensa. Pues bueno, hay dos imágenes muy esclarecedoras de todo esto. Hay una imagen en blanco y negro del Daniel enfrentándose, el Daniel el rojo enfrentándose a un cara a cara con la mirada a un policía, y luego una imagen de hace muy poquito dándole una espalda al último ejemplo de la transformación que sí que hace el capitalismo con sus digamos sus voceros, ¿no?, que era el Macron, el presidente de la República Francesa. Pues nada, le estaba dando una palmadita a la espalda al último presidente de la República Francesa. Evidentemente hay gente que no ha seguido ese camino, hay gente que ha seguido a lo largo de los años manteniéndose en mayor o menor medida fiel y con cierta dignidad de pensamiento y de acción, fiel y creo que intentando, vuelvo a decirlo, con mayor o menor medida, el ser consecuente y coherente con aquello que pensamos, ¿no? Como siempre he dicho, no somos capaces de mantener siempre el mismo nivel, es lógico y normal, pero como mínimo tenemos que mantener unas condiciones de dignidad que nadie nos las pueda quitar. Bueno, pues vamos a acabar con el tema este del mayo del 68 o de la primavera del 68 por hoy, y voy a poner una canción que ya más bien es de principios del 69, pero que refleja mucho o para mi entender refleja un poco toda esta historia, ¿no? Que en el momento en que la empecéis a escuchar ya la reconoceréis, porque es una canción muy, muy conocida. Get your motor running, head out on the highway, looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns and bombs and explode into space. I like smoke and lightning, heavy metal thunder, racing with the wind, and the feeling that I'm under. Yeah, darling, go make it happen. adventure, and whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Select the two. We can climb so high, I never wanna die. Born to be wild. Born to be wild. Bueno, pues ya lo habéis oído. Ya sabéis que nuestra pronunciación del inglés es un poco así. Y como, del mexicano. Sí, es un poco así macarrónica. Nosotros somos del francés y con mucho orgullo. Mira, hoy que hablábamos del mayo francés, ya empezáis a entender por qué estamos orgullosos de nuestro francés y de esa forma de ver el mundo y las relaciones humanas. Pues el grupo este era Stephen Wolf, Born to be Wild o algo así. Bueno, pues nada, ahora vamos a entrar ya en cositas de la casa, que ya sé que de vez en cuando nos reñís y decís que hablamos de cosas muy etéreas, pero pensamos que parte de nuestro pensamiento y parte de nuestra forma de entender el mundo y la acción sindical se basa en ese pensamiento y en esas relaciones humanas. Pues bueno, el miércoles pasado estuvimos ahí en la cochera de Zona Franca recogiendo firmas por la mañana, en la cochera de Zona Franca y en Guantánamo, y seguimos con nuestro proceso para pedir el cese, le pese a quien le pese, de Mercedes Vidal, Enrique Cañas y Pau Noy. Sí, esta izquierda, ¿cómo la llamábamos? ¿Chupi o...? Bueno, de la Beautiful People. Sí, posibilista. Nos fue muy bien, la gente de Zona Franca pues está respondiendo como nos imaginábamos, como el resto de cocheras, y nos están firmando. Ya desde aquí decimos que vamos a hacer más de una pasada por las cocheras, porque gracias al sistema de descanso que tenemos, hay muchos compañeros pues que el día que vamos nosotros a recoger firmas están de descanso. Entonces volveremos una o dos o tres veces más, no sé, porque tal como ya hemos dicho alguna vez, la idea que tenemos es entregar las firmas más o menos coincidiendo con la Merce. Es un regalo que queremos hacer al ayuntamiento para la Merce, que se vea que los trabajadores y trabajadoras de autobuses pues no estamos de acuerdo en mantener en la dirección a esta gente. Mañana por la tarde ya avisamos, sí, señor. Avisamos, vamos a ir a la cochera de Horta, uh-huh. Y bueno, ya os iremos informando a qué cocheras vamos a ir. Y también cuando vayamos al edificio informaremos de cuándo vamos a ir al edificio. También iremos al edificio donde esperamos conseguir como mínimo dos firmas, para que veáis que y siendo estrictamente realistas, dos firmas, como mínimo, eso está muy claro. Pues seguimos con, como ha comentado Merca, mañana iremos a la cochera de Horta por la tarde-noche, ya sabéis, estamos buscando firmas, pidiendo el cese de Mercedes Vidal, Enrique Cañas y Pau Noy, por un montón de cosas, por situaciones, la huelga de buses, metro y teleférico, por su apuesta por un tranvía privado, por no en ningún momento hacer caso y bloquear de forma política lo que aprobó el Pleno del Ayuntamiento, que sí que aprobó, que era la implantación de la D30, y por, de alguna manera, el no hacer caso de los estatutos que ellos mismos firmaron, que tenían que defender la empresa pública. Si realmente lo que creemos que hace falta en TMB es un cambio total de política, en temas de movilidad. Para conseguir eso, lo primero que hay que hacer es pues quitar de en medio a las personas que nos han llevado a este extremo que estamos hoy en día, ¿no? Jamás TMB había estado de esta manera, desorientada y yo diría sin motivación por parte de gran parte de la plantilla. Si fueran valientes, reconocerían su error de intentar meter el tranvía una vez más pese a que la población en reiteradas ocasiones y hasta en referéndum ha dicho que no quiere el tranvía o como mínimo ha demostrado su desinterés total. Y lo que tendría que empezar es, ya digo, cambiando su política de movilidad, cambiando los directivos que tenemos en TMB y apostar claramente por dar un servicio de calidad a la población. ¿Cómo puede mejorar esto? Como decía Ramiro, la D30 se tendría que poner ya por la diagonal. Entendemos que si no se pone es porque tienen miedo al éxito, tienen miedo a de que realmente se demuestre que es una buena línea, que es una línea que va a transportar a la gente que necesita ir por esta calle. Uh-huh. También creemos que ahora ha llegado el momento de remunicipalizar aquellas líneas que tenemos subcontratadas. Insistimos en este tema, que lo hemos dicho muchas veces. Bus No Barris, líneas 80, 81, 82, 83, que están trabajando con, bueno, que siendo de TMB, las está explotando la empresa Sagales a través de esta historia que se ha montado, el Bus No Barris. Eso demostraría realmente que tenemos pues unos partidos de izquierda gobernando el Ayuntamiento de Barcelona y un partido que se preocupa por su población y no por quedar bien ante vete a saber tú quién. Sí, y hablando un poco del tema de la ineficacia, cuando Mercedes Vidal califica de ineficaz el servicio de autobús que ella dirige desde el año 2015, pues ahí tenemos un ejemplo muy claro, que es el retraso de la implantación de las últimas líneas que se tenían que poner en marcha de la nueva xarxa. Ellos aluden a motivos de actuaciones en la vía pública. Eran las líneas V33, D50 y D52. Para nada, por supuesto, solo CGT, y vuelvo a insistir, solo CGT ha reclamado en las diferentes comisiones la implantación de la línea que tenía que venir por la diagonal, la D30. El resto solo lo hacen a nivel, digamos, de Twitter y de medios de comunicación, pero no lo piden donde lo tienen que pedir y por escrito. Pues bueno, este retraso en la nueva fase representa también un retraso en un montón de cosas de autobuses, y lo que tenemos que decir que este retraso hace que en teoría tenía que entrar el día 5 en vigor de junio y se pasará al día 25 de junio. Eso es una muestra más clara, entendemos, desde la sección sindical, de la inoperancia y de la ineficacia de la actual dirección política de TME, que solo se dedica a hacer presión a favor de un lobby privado, como es el lobby del tranvía. Estos cambios que reclamamos no solo irían bien para la ciudadanía, para las personas que se mueven por nuestra ciudad y ciudades de alrededor, sino también iría bien a los trabajadores de TMB. Recordar que en autobuses pasamos del, creo que es el 11% de contratación precaria. Nosotros estamos exigiendo que estos compañeros y compañeras pasen a jornada completa y a un sistema de descansos idéntico al que tenemos los viejos del lugar. Si ponemos estas líneas, la D30, entre otras, eso significará también que podamos pasar a los compañeros y compañeras a jornada, a contrato indefinido, como estábamos el resto de la plantilla. Vale, y una última noticia, así de carácter interno también. Acordaros que antes del día 27 de mayo de presentar en las oficinas de centro las solicitudes de cambio para las vacaciones del verano de 2018. Con esto vamos acabando ya, que nos queda nada. Se nos fue el programa con el mayo francés, con el mayo y la primavera del 68. Nos encontramos la semana que viene aquí en directo. Ya sabéis que podéis escuchar a través de la página web de CGT Bus o en contrabanda la repetición de este programa. Y que nada, Merca. Vive la France. Bueno, viva la Revolución Francesa, viva la Comuna de París y viva la primavera del 68. Os dejamos con nuestro tema de siempre, el que empieza y finaliza este programa, Mi jefe es un cabrón, de los Mojinos Escocidos. Bueno, pues salud. Mi jefe diga cabrón, sea uberreón, cabrón.